La pregunta no es cómo es que se hace en los platos. Eddie, ¿quiénes son los que lo hacen? Tú sabes, también. Tu amiga comenta ahí que quiere verse conmigo.